invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del día 6 de abril del 2020. En el noticiero de La Leñera de hoy vamos a tratar los siguientes temas. Desde el Centro de Salud de Potrerillos, la doctora Lía Bocio nos informa acerca de la campaña de vacunación antigripal. Retomando lo que sucedió el lunes pasado con el ruidazo, una protesta a nivel nacional contra la violencia de género, profundizaremos un poco más sobre este aspecto. Y también estaremos compartiendo los testimonios de vecinos y vecinas sobre cómo están viviendo estos días de cuarentena. Nos vamos ahora a un pantallazo de las principales noticias y comenzamos con el ámbito internacional. Estados Unidos, en un intento desesperado por desviar la atención del desastre del coronavirus y del pésimo abordaje de la pandemia, que ya registra más de 330.000 contagios y más de 9.000 muertes en su país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de barcos a las costas de Venezuela y reavivó el conflicto de la República de Irán a fin de exacerbar el nacionalismo entre los ciudadanos en medio de un año electoral. Un tigre del zoológico de Nueva York da positivo por coronavirus. Se trata del primer contagio en un animal de Estados Unidos y de un tigre en el mundo, han dicho los veterinarios. La infectada es una tigresa malaya de 4 años que presentó tos seca y otros síntomas, pero permanece estable y fuera de peligro. Boris Johnson, el primer ministro británico, ingresa en un hospital para someterse a nuevas pruebas por el coronavirus. Permanecía en confinamiento domiciliario tras dar positivo. La Organización de las Naciones Unidas llama a proteger a las mujeres durante el confinamiento por el coronavirus. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha llamado este domingo a proteger a niñas y mujeres por el aumento de la violencia machista y doméstica durante el confinamiento por el coronavirus. Estas últimas semanas, mientras se agravan las presiones económicas y sociales y el miedo se ha instalado, el mundo ha observado un alza horrible de violencia doméstica, ha lamentado Guterres. Haití confirma su primer muerte por coronavirus. La isla caribeña, asolada por la pobreza y los desastres naturales en los últimos años, ha detectado 21 contagios de COVID-19. Mientras demuestra un desmanejo total frente a la crisis, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó polémicas declaraciones referidas a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mandatario dijo ante los medios que está a favor de un indulto a los genocidas con enfermedades terminales porque, según él, deberían poder morir en paz en sus casas. Argentina. El último reporte del Ministerio de Salud de la Nación informa 113 nuevos casos y 2 muertes, con los que los números ascienden a 1.554 infectados y 46 muertos en el territorio nacional. Se sumó una nueva excepción en medio de la cuarentena. Mujeres y el colectivo LGTBI podrán salir de su casa para efectuar denuncias por violencia. La medida llega en medio del recrudecimiento de los casos de violencia doméstica en el marco del aislamiento por coronavirus. Desde hoy no rige más el sistema de jubilaciones de privilegios para jueces y embajadores. El gobierno promulgó la ley que modifica el régimen previsional de esos dos sectores. Uno de los principales cambios es que los jueces tendrán una jubilación que será el 82% del promedio de los últimos 120 sueldos. Es decir, se toman los ingresos de la última década de trabajo. Hasta ahora se tomaba como base el último sueldo. Y en el ámbito provincial se confirmó que Mendoza cuenta con 31 casos de COVID-19 y 3 fallecidos. Un intenso temblor se registró este domingo por la noche en la provincia de Mendoza. El epicentro fue en San Juan y la magnitud del mismo fue de 4.4 en la escala Richter. Los municipios controlarán precios en comercios de barrio. El decreto saldría hoy con la firma del presidente y delegará en los intendentes la penalización de infractores. Calculan que hay 37.000 chicos sin acceso a internet para hacer las tareas en casa. Según una encuesta de la Universidad Argentina, la UCA, y los datos que maneja la DGE, uno de cada 10 alumnos en Mendoza debe estudiar con cuadernillos. Muchos deben compartir un celular de la familia para estudiar y uno de cada 8 hogares urbanos no tiene acceso a internet. De acuerdo a lo establecido por ANSES, a partir de hoy, lunes 6 de abril, los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE, podrán saber si reúnen los requisitos para cobrar los 10.000 pesos. La ayuda se pagará durante este mes. Los solicitantes deberán ingresar a consultar su situación en la página web del ANSES, de acuerdo con el siguiente cronograma. Hoy, lunes, los DNI terminados en 0 y 1. Mañana, martes, los DNI terminados en 2 y 3. El miércoles, los DNI terminados en 4 y 5. El jueves, los DNI terminados en 6 y 7. Y por último, el viernes de esta semana, los DNI terminados en 8 y 9. Recordemos que la preinscripción finalizó el 3 de abril y le corresponde a trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B. El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar. Campaña de vacunación antigripal 2020. Se vacunarán desde el jueves 2 de abril pasado hasta el miércoles que viene 8 de abril en la provincia de Mendoza, en las iglesias cabecera de todos los departamentos de 8:30 a 13:30. La dosis, recordamos, están destinadas a mayores de 65 años y adultos menores de 64 años que tengan enfermedades asociadas como diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal, HIV, pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores, pacientes oncológicos y obesos. Pero para saber cómo se va a desarrollar esta campaña aquí en Potrerillos, la doctora Lía Bocio nos informa acerca de ello. Buenos días o buenas tardes, esperamos estén bien. El equipo de salud de Potrerillos queremos compartir con ustedes información importante referida a la vacunación antigripal. Un vacunador o equipo de vacunadores concurrirá a los domicilios para vacunar a los adultos mayores de 65 años o con 65 años cumplidos. Pero antes es importante aclararles que es posible que algunos adultos mayores no sean visitados, tal vez porque no se encuentren en nuestros registros o por cualquier otro motivo. Si esto sucede, les agradeceremos que se comuniquen por teléfono al centro de salud para que podamos coordinar una nueva instancia o estrategia de vacunación y garantizar el acceso a la vacuna. También contarles que esta estrategia inicialmente está dirigida a los adultos mayores, pero que posteriormente se coordinarán acciones para garantizar también la vacunación de las personas menores de 64 años que pertenezcan a los grupos de riesgo, las embarazadas y los niños de 6 meses a 2 años. Ahora les detallamos el cronograma de vacunación domiciliaria de adultos de 65 años y más. Se desarrollará en Las Vegas, Valle del Sol, Los Zorzales y alrededores el día lunes 6 de abril. En la Villa Potrerillos y alrededores el día martes 7 de abril. En la Avenida Los Cóndores y El Salto el miércoles 8 de abril. Y en la zona de Las Avispas el lunes 13 de abril. Finalmente, les recordamos el teléfono del Centro de Salud 02624-482019. También nos informa la doctora Bocio sobre la importancia de esta vacunación en el contexto de la cuarentena por el coronavirus. La vacuna antigripal se coloca todos los años en la temporada de otoño-invierno y está destinada principalmente a los grupos de personas consideradas de riesgo de presentar una evolución desfavorable en caso de contraer gripe. Estos grupos son los mayores de 65 años, las embarazadas, los niños de 6 meses a 24 meses y las personas de menos de 64 años que presenten enfermedades crónicas, cardiológicas, respiratorias, personas con obesidad o que tengan alguna enfermedad o tratamiento que les produzca un estado de inmunocompromiso. La vacuna antigripal y el coronavirus, que es tal vez alguna información que esté relacionando esta situación, es importante que conozcan que vacunarse contra la gripe no previene la infección por coronavirus, ni tampoco baja las defensas o pone en riesgo de enfermar por este virus. La importancia de colocar la vacuna es la de prevenir la gripe y de esta manera vamos a tener menos personas que se enfermen, menos personas que requieran atención sanitaria o internación en los hospitales. De esta manera vamos a contribuir a que menos personas utilicen los servicios de salud y favorezcan el colapso de los hospitales, que en esta situación actual de transmisión de la infección por coronavirus COVID-19 es muy importante para reservar camas y cuidados para los pacientes que presenten enfermedad por COVID-19. Esperamos les sirva esta información y agradecemos a la comunidad su compromiso y responsabilidad con la vacunación antigripal. Quedamos a su disposición. Les mandamos saludos. Escuchábamos a la doctora Lía Bocio en referencia a esta campaña de vacunación antigripal. Esta cuarentena ha afectado la rutina de más de la mitad de la población mundial y Potrerillos no ha quedado al margen de eso. Por eso nos gustaría que nos enviaran audios contándonos en 1 o 2 minutos alguna experiencia, algo que positivo o negativo, lo que tengan ganas de contarnos sobre cómo están viviendo esta cuarentena. Ahora justamente vamos a escuchar la voz de una vecina de Villa Potrerillos, Marta Carmona, que nos acercó este audio. Yo te voy a decir que la cuarentena la estoy pasando bien, que mucho mejor que otras personas, porque tengo lugar para caminar, tengo plantas para arreglar, tengo cosas para hacer en mi casa, muchas, y acá estamos cumpliendo muy bien con la cuarentena, el almacén, estamos haciéndole caso al gobierno de que no andemos por ahí haciendo compras en los supermercados ni bajemos para eso, sino que compremos en los almacenes. Así que bien, porque también pienso todo el tiempo en la gente, en tantos problemas que tiene la gente en Italia, en España, en Estados Unidos y la gente de Ecuador que la están pasando recontra mal. Y entonces yo pienso que, bueno, que nosotros la estamos pasando re bien acá, que somos privilegiados en realidad con todo lo que está pasando otras personas, todo lo que están pasando, además gente de nuestro país que la debe estar pasando no tan bien y sufriendo bastante, gente que quizás no tiene ni dónde vivir. Así que bueno, la estoy pasando mal. Triste por lo que está pasando, pero dentro de todo, bien. Así que te mando un abrazo y espero que todos estén bien, que cumplamos con la cuarentena. Y saludo a todos. Y bueno, cualquier cosa que necesiten. Nos llega información desde la Universidad Nacional de Cuyo para aquellos y aquellas que quieren estudiar el año que viene una carrera universitaria. La tradicional feria para elegir carreras se está realizando online y termina mañana martes. Así que ahora les pasamos todos los datos. Como todos los años, la Universidad Nacional de Cuyo recibe a sus 9 estudiantes con un evento en donde busca fomentar el sentido de pertenencia y dar a conocer los servicios que les brinda a quienes ingresan a la Casa de Estudios. Con la intención de continuar respetando rigurosamente las medidas adoptadas en plena emergencia sanitaria, para evitar la propagación del COVID-19 y resguardar la salud de toda su comunidad, la UNCuyo invita a los estudiantes de primer año de las distintas unidades académicas e institutos a la bienvenida virtual. Ahora el tradicional evento se traslada a la red social Instagram, @UNCuyo y @académicaUNCuyo, y se realizará del 3 al 7 de abril de 11 a 0 horas. Por este medio, a través de las cuentas de la universidad, se mostrarán los servicios para estudiantes, además de realizarse actividades online, desafíos, eventos en vivo y muchos sorteos para quienes participen. Organiza la Secretaría Académica de la UNCuyo con la colaboración de las Secretarías de Bienestar Universitario, Extensión y Vinculación e Investigación Internacionales y Postgrado. Los femicidios continúan con ritmo escalofriante. Durante el mes de marzo, 27 mujeres fueron asesinadas y muchas de ellas ya habían pedido ayuda. Los escenarios de violencia son múltiples, donde la casa, lejos de ser el refugio ante esta pandemia, es el espacio donde las tensiones y violencias aumentan. La consigna "Quédate en casa" debe contemplar de manera integral la violencia hacia mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarias. Esa violencia que termina con sus vidas y que no es una pandemia, ni una enfermedad, ni un virus, es la forma más cruel en la que se expresa el machismo. La Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, integrada por organizaciones sociales, políticas, sindicales, colectivas y feministas individuales, también redactó un documento post-ruidazo. Nosotras, nosotres, estamos en emergencia. Dicen allí, pidiendo más presupuesto para la línea 114, creación de subsidios especiales, difusión de las plazas disponibles en los refugios y la atención sobre las interrupciones legales de embarazo, entre otras cosas urgentes. La 144 no puede ser la única respuesta estatal, ya que necesitamos políticas públicas integrales y el funcionamiento de todas las instancias gubernamentales que se necesitan para arbitrar medidas de protección, detallan. El lunes 30 de marzo empezó con una primera señal sonora de ventanas y balcones que puso en alerta a quienes vienen pensando desde sus aislamientos qué hacer con tanta desprotección. Radio Sin Dueño charló con Verónica Pascual, militante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, quien nos cuenta los motivos de esta actividad. La pandemia tiene una situación muy especial, que es esta cuarentena, este aislamiento social. Hay una gran preocupación, que es lo que nos está pasando a las mujeres y a las personas del colectivo trans con la violencia patriarcal, que la venimos denunciando, venimos movilizándonos las mujeres, organizándonos, resistiendo. Pero la situación de la cuarentena y el aislamiento ha recrudecido una vez más en la cuestión de la violencia. Bueno, ya llevamos en 10 días de cuarentena ayer, ya llevamos 11 femicidios. Los números de los femicidios en los últimos meses en la Argentina aumentaron, ¿no? No teníamos una mujer asesinada cada 23 horas por el solo hecho de ser mujer. Eso ahora con la pandemia aumenta. Y bueno, nosotros vemos realmente desde los colectivos de mujeres, de las mujeres que estamos organizadas, vemos con mucha preocupación esta situación porque estamos instalados y todos hablando del COVID-19, que es muy importante, que es una situación alarmante, pero no tenemos que dejar de ocuparnos de la violencia patriarcal, ¿no? Entonces, una forma de demostrar nuestra preocupación de que esto tiene que frenar y, bueno, también sentirnos que no estamos solas, porque la situación del aislamiento hoy hace que muchas mujeres estén viviendo todo el tiempo con su opresor, su agresor, ¿no? Mujeres, niñas y niños. Entonces, bueno, hay una preocupación grande que la hacemos visible para que también el Estado, que está desbordado en este momento y que está haciendo todo lo que más puede, no se olvide de las mujeres y de las personas trans, ¿no? Transformar esas prácticas culturales arraigadas tan profundamente en todos nosotros y nosotras sobre los estereotipos, los prejuicios, esta cuestión de pensar que las mujeres y cualquier persona que se salga de lo que la norma establece, que es ser mujer y ser hombre, bueno, no merece derechos, no tiene derecho a opinar, a decidir. Entonces son transformaciones muy profundas y que van a llevar muchos años. de que lamentablemente la situación que vivimos hoy, de aislamiento y la situación económica, refuerzan y contribuyen a que el aumento de la violencia sea mayor. Con estas situaciones, pensemos nada, el interior de las casas hace que si la situación de violencia estaba siempre en tensión, estallan, ¿no? Entonces, el patriarcado me parece que en este momento sale con todas sus fuerzas también, ¿no? A intentar mantener ese orden que siempre ha querido tener. Y bueno, ahora ante la falta de laburo, nosotros eso es lo que vemos hoy con más preocupación desde el campo. Bueno, no se puede salir a trabajar, muchos de los maridos, las parejas o los hijos, porque también ha habido femicidios que tienen que ver con nietos o hijos que ante las personas mayores también han atacado con violencia. Bueno, se quedan en sus casas y la situación está más problemática. Y bueno, esto hace que la situación esté bastante salida de control. Y nosotros ante esto decimos, bueno, tenemos que no sentirnos solas, tenemos que poder recurrir a las mujeres, a las otras vecinas. Y como decías vos, esta solidaridad tan grande que hay ante la pandemia, que también sea una solidaridad entre cuando vemos situaciones de violencia, ¿no? Bueno, escuchábamos a Verónica Pascual, entrevistada por Radio Sin Dueño. También nos sumamos a diferentes medidas o consejos que especialistas realizan sobre este tema, y es que a quienes son amigas de personas que sufren violencia o son vecinas, les aconseja que no pierdan nunca el contacto con ellas y que tengan algún código que solamente conozcan entre sí. Y si la persona que está sufriendo violencia no se contactó un día, entonces que eso sea una voz de alarma. En estos momentos, en estos días tan difíciles, hay que tener una gran sensibilidad social. Y continuamos acercando testimonios de vecinas y vecinos que están viviendo esta cuarentena acá en la montaña. Estos testimonios que nos llegan al celular de la radio, al 156-84-27-97. Mandanos vos también un WhatsApp contándonos en un minuto, en dos minutos, contándonos las vivencias, las experiencias, qué es lo que sentís con esta situación que a todos nos tiene fuera de nuestra rutina, fuera de nuestras cuestiones comunes. Vamos a escuchar entonces la voz de Adriana, vecina de la zona de Chacritas. Hola, buen día. Hoy estábamos almorzando y cae una vecina, la Chini, con una bolsita de panes que nos mandaba el Lobito, vecino también de acá del barrio, que él estaba haciendo para distribuir entre los vecinos, digamos. Era, bueno, para resaltar el gesto de solidaridad. Él tenía harina y se puso a hacer panes para todo el barrio. Y bueno, agradecerle, porque la verdad que si bien somos vecinos no tengo ni su número de teléfono, pero me pareció digno de destacar el gesto, y creo que gestos como esos son los que nos curan en estos tiempos, que nos curan del individualismo, y que bueno, vamos para adelante con esos gestos solidarios. Un abrazo. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, lunes 6 de abril del 2020, en tiempos de pandemia. Terminamos este programa, esperamos que te haya sido de utilidad. Te contamos que este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarelo, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli, y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Esto ha sido todo. Nos encontramos el miércoles a partir de la 1:30 del mediodía y a las 21:30 horas. Y los dejamos ahora con un editado de música y reflexiones del Pepe Mujica. Estamos navegando en un barquito, que se llama tierra, y con una interdependencia cada vez más creciente. Más claro, los pobres de África no son de África, son de la humanidad. A la corta o a la larga nos va a salpicar a todos. Tendríamos que pensar por todo el planeta y tomar medidas por todo el planeta. Estamos inventando pavadas para hacer la acumulación y no atendemos necesidades básicas. Despilfarramos un montón de plata en porquerías inútiles y no atendemos cuestiones que son centrales. Pero los intereses inmediatos son más fuertes que las decisiones globales de largo plazo. Tú no puedes arreglar el mundo, pero puedes lograr que la locura de este mundo no te arrastre como Belinón prendido en la nariz. Trata de manejar y de tener tiempo para cultivar tus afectos. Trabajá para vivir, para tener lo necesario, lo imprescindible, pero déjale tiempo a la carta de tus afectos, que es lo único que te vas a llevar. No puedes cambiar el mundo, pero puedes manejar tu vida. Hay una independencia que está acá, que esa no te la puede robar ningún gobierno. Habla con ese que llevas adentro, ese que le enseñó al poeta el secreto de la filantropía. Habla con el personaje, galopá territorio adentro. No precisás comunicarse, tenés que comunicarte con tu yo interior, ese que llevas sepultado y tapado, y buscá en tu propia historia, las lecciones de tu propia historia. Vale la pena perder un poco de tiempo en las pequeñas cosas interiores. Si querés ponerle términos difíciles, hacé un poco de introspección en el curso de tu vida y verás cuántas lecciones podés aprender que no te cuentan los libros. Es bueno tirarse panza arriba y mirar el cielo y pensar y recordar. No para masijarse, recordar para aprender. Castro, Fidel Castro. Son las ideas las que iluminan al mundo. Claro, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. No bombas, médicos, y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo, un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Castro, Fidel Castro. Pienso, porque soy optimista, que este mundo puede salvarse a pesar de los errores cometidos, a pesar de los poderíos inmensos y unilaterales que se han creado, porque creo en la preeminencia de las ideas sobre la fuerza. Un día dije, médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Castro, Fidel Castro. De la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Fidel Castro. Claro.